firme, haciendo el aguante en las buenas, en las malas, pero siempre están ahí. Es el público incondicional, los fans de Damas Gratis, los que van siempre a todos lados y hasta hoy vinieron acá, a esta era digital, en una época de pandemia, donde ya los músicos no pueden tocar. Muchas gracias.